Doctor William Ardila, se presenta hoy ya como el plan de rodamiento para comenzar a organizar el transporte en el municipio de Soacha. ¿Qué fue lo que se hizo y cómo se llegó? Bueno, Ariel, este es fruto de la concertación con las empresas, de la visita a los diferentes sitios de despacho, de recoger las inquietudes de la comunidad, las quejas, inclusive el malestar de la comunidad, especialmente en algunos sectores más neurálgicos, el número de vehículos, las necesidades en cada sector, y llegamos a la conclusión de este plan de rodamiento unificado del municipio, que nos permite destinar, esperamos, el número de vehículos que se necesitan en cada sitio de despacho, pero principalmente atendiendo que sea en las horas críticas, que sea en las horas pico. Al hablar de plan de rodamiento, para que se entienda específicamente qué es, en qué consiste. Es identificar en cada sitio de despacho cuántas empresas van, con cuántos vehículos, y aquí empieza lo más importante, no como hasta ahora, cuántos carros, sino qué carros son exactamente. Con placa, con todos los datos. Con placa y todos los datos. Y hacia dónde tiene que ir ese carro. Es decir, aquí Ariel, lo que pretendemos, entre varias cosas, es acabar esa negociación conductor-despachador, que son los que determinan para dónde se va, pero no para dónde está la necesidad del usuario. Bueno, es decir, ¿ya no va a haber despachador? Va a haber despachador, solo que el despachador ya sabe qué despacho le debe dar a cada vehículo. Es decir, obedece a unas instrucciones direccionadas desde dónde, desde el municipio. Desde la dirección de transporte, correcto. ¿Cómo se garantiza que esto se cumpla? Bueno, aquí hay dos cosas. Usted acaba de ver aproximadamente 30 líderes de cada uno de los sectores, de los diferentes sectores del municipio, que han asumido el compromiso de ejercer vigilancia, especialmente en las horas de la madrugada. A partir de ahí también viene la vigilancia y el control con los policías de tránsito y el propio control que hace la dirección de transporte. ¿A partir de cuándo comenzaría a operar este plan de rodamiento? Del próximo miércoles 18 de agosto del año 2010. ¿Hay algunas horas específicas o durante qué momento va a operar? No, va a operar en general en el día, pero le apuntamos inicialmente con mayor preocupación a las horas pico, es decir, a la madrugada y a la tarde. ¿Ese plan fue concertado con las empresas? Es decir, ¿eso es una garantía también de que se cumpla? Ese plan fue concertado con las empresas, se realizaron mesas de trabajo, se recogió la experiencia especialmente de los gerentes, propietarios y conductores de los vehículos, más la experiencia que fuimos en este ejercicio del cargo acumulando con los demás miembros de la dirección de transporte, y recogiendo también el clamor de la gente y las quejas que se habían venido presentando. Dentro de ese clamor de la gente, pues también se encontraba que se llevara transporte a algunos sectores. Claro. Tengo entendido que se tuvo en cuenta eso. Claro, hoy en día el Arroyo no tiene, va a tener, la Florida no tiene, San Carlos estaba muy desordenado, Quintas de la Laguna no tiene, que es hablar de Quintas de la Laguna, hay 5 bosques de Zapán y 2 Malibú. La veredita estaba casi acéfalo, va a quedar fortalecido. Y en general los demás sitios que tenían muy deficientemente van a quedar fortalecidos. ¿Qué reacciones esperan ustedes en adelante? ¿Se viene a corregir un problema de muchísimos años que se ha posesionado en Soacha? Bueno, Ariel, pues eso es como todo. A veces cuando uno busca el orden, pues no falta el inconforme que le gusta vivir en el desorden. Hay algunos que han manifestado inconformidad, especialmente por las rutas que van a tener que cubrir. Hay algunas empresas pues que no quieren ir a algunos sitios de despacho, pero hay que hacerlo, Ariel. La gente merece que se le preste el servicio que reclama y que para eso pagan. Pero uno de los aspectos que también hay que recalcar es que este control nos va a permitir dejar al descubierto una gran cantidad de piratas. Sí. Ustedes entregaron por sectores, número de placa, vehículo, los que van a cada sector. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se modifica esto? Inicialmente no hay un tiempo que esté determinado como tal. Lo que vamos a hacer es a trabajarlo, calculo yo, por un mes. Al cabo del cual haremos la evaluación correspondiente, porque la idea es que la resolución 793 del año 2005, que es el punto de partida para este plan de rodamiento unificado, sea modificada sobre esta base. ¿Cuántos vehículos específicamente estamos hablando dentro de ese plan de rodamiento? 1858.